Si la realidad es ridícula y grotesca, usted, que la acepta, también lo es. España va bien. Las cosas van bien. ¡Arriba! Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. País, y también ya para remate, lamento haber nacido en un país donde la gente está empeñada en no dormir. Odio, detesto los horarios españoles, Jesús. A mí me gusta, como al resto de la humanidad, me gusta almorzar entre las 12 y la 1 y cenar hacia las 7 de la tarde. Y durante la noche dormir, que es lo que hay que hacer, y levantarme cuando cantan los pájaros. Bueno, en España no se duerme. En España todo el mundo está mal dormido. Yo creo que una de las causas de las guerras civiles es ese empeño en no dormir. No dormir genera tal cantidad de toxinas, de agresividad y de mala leche en el organismo, que no puede ser la mala leche de los españoles, de verdad. Como tú, así es mi vida, piedra. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia. Yo no puedo tener un verso dulce que anestesie el llanto de los niños y mueva suavemente las hamacas como una brisa esclava. Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie. Además, esa tempestad, ¿quién la detiene? Tú, varón confiado que dormitas, levántate, recoge tus zapatos y prosigue, porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie. Hacia las cumbres trepan los dioses extenuados buscando un resplandor. Y aquí voy yo con ellos, entre el sudor y el polvo de sus inmensos pies descalzos. Aquí voy yo con ellos, atropellado y sacudido, pero agarrándome a sus plantas como las pinzas de un insecto, clavándome en su carne, hundiéndome en su sangre como un pulgón, como una nigua. Maldiciendo, blasfemando, porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie, ni a los niños, ni a los hombres, ni a los dioses. Qué extraña es, toda la gente vive ajenos a los demás. Cuando los miro por la ventana, siento que el mundo anda muy mal, pero yo tengo que hacerlos cambiar. Pero yo voy a enseñarlos a amar. Ya verás. Yo sé muy bien lo que les pasa. Tienen problemas el corazón, dice también que puedo ayudarlos, solo les falta mi comprensión, pero yo tengo que hacerlos cambiar. Que solo estoy, señor, que solo estoy, señor, que solo y que rendido de andar a la aventura buscando mi destino.

me han hablado lo mismo. Ven con nosotros, peregrino. Yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos del camino y me he quedado solo, sin despegar los labios, en mi sitio. Uno llega a un país como Japón, donde todo funciona, donde todo el mundo está bien educado. En parte de todo esto que te estoy diciendo, tiene su culpa la literatura, el modelo de la picaresca. En España se ha asumido el modelo del pícaro. Cuando el pícaro es un delincuente, que lo que tiene que hacer es estar entre barrotes, aquí en España el pícaro es un héroe. Y eso crea el país con mayor número de sinvergüenzas por metro cuadrado del mundo, después de Italia. Otro país que también cogió, llevado por los españoles, el modelo de la picaresca. Y fumar hasta morir con mil mujeres.

por favor de mí. No quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tenés que vivir, tenés que vivir, tenés que vivir, tenés que sufrir, tenés que sentir, tenés que amar, tenés que arriesgar, que tenés que jugar, que tenés que jugar. No podés tener seguridad, no podés tener ninguna propiedad. Tenés que jugar, tenés que jugarte, tenés que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen. Tenés que querer a cualquiera, tenés que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo. Todos pasan a mi lado, nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado. De nada sirve, de nada sirve escaparse de uno mismo. Vamos hacia el infierno. El grito suena bien en el vientre de la cueva. El salmo bajo el mediodía de los templos y la canción en el crepúsculo. El grito es el primero. Hay un turno de voces. Yo grito, tú rezas, él canta. El grito es el primero. Y hay un turno de bridas. Él las lleva, tú las llevas, yo las llevo. Y a la hora de las sombras subterráneas, la blasfemia reclama sus derechos. Los caballos piafan ya enganchados y la carroza guarda. ¿Quién la lleva? Yo, el blasfemo. Yo la llevo. Yo llevo y la carroza. Yo la llevo. Este es el poeta, tú eres el salmista. Ese es el que llora, tú eres el que grita. Yo soy el blasfemo. Yo la llevo. Yo llevo y la carroza. Yo la llevo. ¡Arriba! ¡Subid todos! ¡Vamos hacia el infierno! We'll be right back. Porque España es cosa de todos y debemos tomárnosla muy en serio. Solo tenemos para ofrecerles sangre, sudor y rabia. Una patria limpia, llena de alegría. La síndrome de las parábolas. ¡Ay, señor! El síndrome de las parábolas. Y del medio, carajo. El salto. Somos como un caballo sin memoria. Somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por una larga pista de siglos y de obstáculos. De vez en vez, la muerte, el salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía para llegar a Dios que está sentado al final de la carrera esperándonos. Lloramos y corremos, caemos y giramos, vamos de tumbo en tumba, dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios. ¡Ciudad podrida! Relojeros, relojeros, el sapo Iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre aquí de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo Iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios, y yo tranquilo aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. Luz del sol, bajo montañas de basura voy, colecciono fragancias de dolor. Hurto desgracia y desamor. Aunque ayer te conté un cuento y desaparecer era mi sueño, pero hoy volviste para renacer. loser soy. Bajo montañas de basura voy. Colecciono fragancias de dolor. Hurto desgracia y desamor. Cuando se pierde el juicio, relojeros, cuando enloquece el hombre, cuando es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos. Cuando es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo. El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo, y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Yeah. ¿Por qué no me dejan hablar? Es el vecino el que elige al alcalde. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. El síndrome de las palabras. No estamos en una crisis económica. Y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto. Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros. Si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro. Este reloj, este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto, perfecto, perfecto. Nada afecta. esta sociedad que nos somete a una acción constante sin pararnos, sin poder contemplar, sin poder rezar, sin poder pensar, sin poder meditar, pues es una sociedad de la esclavitud. Es una metáfora. El hombre que corre parece que es libre, pero es esclavo de su propia hiperactividad. Yo en la Vasco es así porque la ingeniería social ha llegado a tal grado de poder en nuestra época que nadie se atreve, parece que en la esfera pública son poquísimas las personas que se atreven a cuestionar los planteamientos, por absurdos que sean, de la ingeniería social, y como nadie los cuestiona, se convierten en respetables y parece que son los que defiende, parece, todo el mundo, y el que quiere tener algún papel en el mundo tiene que someterse a ellos, ¿no? En el fondo es el imperio de Satán, ¿no? Todo el mundo tiene que, parece que todo el mundo tiene que adorarle, todos esos planteamientos mundialistas, y quien quiera cuestionarlos o bien peligra su vida o bien es completamente marginado en la vida social. Por tanto, nadie se atreve a cuestionarlos y eso hace que la gente que no tiene la suficiente capacidad de pensar por sí misma, pues al final se someta por completo y sea incapaz de cuestionar ni siquiera a un nivel más privado los planteamientos, que las consignas que recibe constantemente, y no es capaz de distinguir eso de la realidad. Por tanto, él ya las considera como si fueran la realidad. Si la realidad es ridícula y grotesca, usted, que la acepta, también lo es. España va bien.